Cuando Diego hizo ese gol dinosaurio, el gol más grande de todos a los ingleses, Valdano, Jorge Valdano, compañero del equipo, cuenta una historia muy particular después, que Diego no había visto todavía ese gol impresionante, el gol de todos los tiempos, y Valdano cuenta que le viene a decir Maradona a la ducha. Se viene a disculpar, porque lo había visto, pero no estaba seguro de darle la pelota. Hasta eso vio Diego en el medio de la jugada. Bueno, Valdano lo cuenta como pocos. Lo curioso es que en la ducha, cuando Diego todavía no había visto el gol por televisión, se me acerca y me dice, durante toda la jugada estuve buscando un espacio para meterte la pelota a vos que venías en el segundo palo, ¿no? Si yo hubiera encontrado el hueco, te dejaba sin arquero y era gol tuyo y no hubiera sido tan complicada la jugada, ¿no? Entonces eso ya me terminó de ofender, ¿no? Porque, que además me haya visto a mí cuando la jugada tenía tanta complejidad y él de lo único que parecía tener tiempo era de resolver los problemas urgentes que se le presentaban. Me disminuyó mucho como futbolista. Me pareció algo extra humano, ¿no?